cada mañana si regresas otra vez. No creo que podría desprenderme de tu piel si aún estás presente, si estás aún en mi mente. ¿Qué pasará mañana si regresas otra vez? Me prestaré tu juego peligroso y perderé. Es tanto lo que te amo que no sé retroceder. Mi vida está en tus manos si regresas otra vez. Seguro que pondrás tus besos en mi cuerpo entero, y como aquel enero a ti me entregaré. A un juego peligroso que me arrastra aunque no quiera, que me altera los sentidos y mi amor se desorienta. Y caigo nuevamente a lo que quieres por quererte, y sigo siendo tuyo por el miedo de perderte. Un juego peligroso que me aleja de la tierra, que me da toda la fuerza y que me quite la alma entera. Y aunque sé que como el tiempo tú dirás y sin piedad me dejarás, de amor vacío. ¿Qué pasará mañana si regresas otra vez? Me abrigarán tus brazos por un rato, ya lo sé. Y luego con el día en tu partida me veré, tan solo y tan herido por la noche que pase. Seguro que pondrás tus besos en mi cuerpo entero, y como aquel enero a ti me entregaré. A un juego peligroso que me arrastra aunque no quiera, que me altera los sentidos y mi amor se desorienta. Caigo nuevamente a lo que quieres por quererte, y sigo siendo tuyo por el miedo de perderte. Un juego peligroso que me aleja de la tierra, que me da toda la fuerza y que me quite la alma entera. Y aunque sé que como el tiempo tú te irás y sin piedad me dejarás, de amor vacío. Que me altera los sentidos y mi amor se desorienta. Y caigo nuevamente a lo que quieres por quererte, y sigo siendo tuyo por el miedo de perderte. Un juego peligroso que me aleja de la tierra, que me da toda la fuerza y que me quite la alma entera. Y aunque sé que como el tiempo tú te irás y sin piedad me dejarás, de amor vacío.